buenas tardes. Bienvenidos al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela en el 107.0 de la FM. Es el momento de hablarte del fútbol de segunda y de primera autonómica. Lo hacemos durante los próximos minutos y eso es para ofrecerte las crónicas de los partidos de nuestra comarca y también de algunas localidades limítrofes a la misma, incluso algunas lejanas que se han puesto en contacto con nosotros para participar en este Deportivo Comarcal, que también tienes la posibilidad de escuchar a través de la página web de descarga del Atlético Mahora. También a través de la página web del Imperial del Bonete es donde puedes escuchar el Deportivo Comarcal. Bueno, vamos a desglosar la jornada futbolística, como te digo. En primer lugar, en segunda autonómica, se ha disputado la jornada número 30 del campeonato este fin de semana. Con los siguientes resultados: Villalpardo 10, Villagarcía 0, El Herrumblar 2, Atlético Mahora 1, Unión Deportiva Tobarra 6, Aguas Nuevas 1, Imperial de Bonete 2, Atlético Ibañez B 1, Caudetano 2, Cultural Valdeganga 0, Pozo Cañada 5, Sporting Abengibre 2, Alpera 8, Deportivo Yeste 0, Ledaña 3, Club Deportivo Elemental Albacete 1 y descansaba el equipo de Villarta. La próxima jornada nos depara los siguientes encuentros. Los siguientes encuentros, que son los siguientes: Club Deportivo Elemental Albacete, Villalpardo, Villagarcía, El Herrumblar, Atlético Mahora, Tobarra, Aguas Nuevas, Imperial de Bonete, Atlético Ibañez B, Caudetano, Cultural Valdeganga, Pozo Cañada, Sporting Abengibre, Alpera, Villarta, Ledaña y descansará el Deportivo Yeste. Por cierto, que nos hemos saltado el orden de la información, tenemos que dar a conocer también cómo se encuentra la clasificación, disputadas 30 jornadas. Líder es el Tobarra con 70 puntos, segundo Caudetano con 68, tercero Alpera con 64, cuarto Pozo Cañada con 63, quinto Atlético Mahora con 57, sexto Imperial de Bonete con 52, séptimo Valdeganga con 45, octavo Atlético Ibañez con 41, noveno Sporting Abengibre con 38, décimo Aguas Nuevas con 34, undécimo Villalpardo con 33, duodécimo Club Deportivo Elemental Albacete con los mismos, también tiene 23, Ledaña, que es décimo tercero, décimo cuarto Villarta con 19, los mismos tiene el Deportivo Yeste, décimo sexto el Herrumblar con 18 puntos, cierra la clasificación el equipo de Villagarcía con 10 puntos. Pues abrimos ronda en esta tarde en el Deportivo Comarcal. Nos vamos al partido del equipo de Villalpardo, Club de Fútbol Villalpardo 10, Club Deportivo Villagarcía 0. Serio correctivo el que ha recibido el colista en campo de Villalpardo este fin de semana. Tenemos al míster de Villalpardo al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, ya ves, una verdadera pena el equipo de cómo, ya no me acuerdo contra quién jugó. De Villagarcía. De Villagarcía, de Llano, que se presentó con 10 jugadores nada más. Vino el presidente comentándonos lo que es una lástima, que con 22 fichas y se presentaron 10. La verdad es que es de halagar y es de felicitar por venir y comportarse de la forma que se comportaron, ya que con 6-7 goles en contra, pues otros equipos a lo mejor se condenan y se cometen, pues no sé, infracciones o insultos o tal, y la verdad es que el árbitro nos felicitó tanto a nosotros como al equipo visitante, ya que hubo un comportamiento ejemplar. Ya te digo, los quiero felicitar y animarles para que termine la temporada y que el año que viene, si puede ser, pues sigan ahí compitiendo. Bueno, sobre el partido poquito que contar, como decimos, vamos a hablar de la próxima jornada. La próxima jornada vais a recibir, creo recordar, vais a visitar, mejor dicho, el campo del Club Deportivo Elemental Albacete. Un Club Deportivo Elemental Albacete que viene de perder el Ledaña por 3-1 y que se encuentra en la 12ª posición. Pues sí, es un equipo que nosotros le ganamos con facilidad, la verdad, en Villalpardo, pero yo viendo los resultados que he estado mirándolo en su casa, se hace fuerte. Y nada, pues iremos vamos con alguna baja, ya que se van varios de los jugadores a ver el Real Madrid, que tiene guasa también, pero bueno, vamos a ir con ilusión y a hacer un buen partido y a ver si podemos puntuar ahí en Albacete, aunque es complicado, la verdad. Bueno, pues aunque vengo yo desconectado 3 semanas del Deportivo Comarcal por esas vacaciones que he tenido, todo el mundo recordará que a Rubén siempre le preguntamos un poco por la andadura del equipo de féminas que dirige en la División de Plata del fútbol nacional, el equipo de Campillo, que bueno, pues juega sus partidos en Motilla, debido a que es donde se encuentra el campo de césped. Y Rubén, cuéntanos, que estamos desconectados un mes aproximadamente, ¿qué posición lleváis en la clasificación? ¿Cuál es el partido que habéis disputado este fin de semana? Y el siguiente, cuéntanos. Pues nada, ya se ha terminado la temporada, se terminó la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, y hemos acabado noveno, una digna posición. Y nada, pues pensando en la temporada que viene, a ver si somos capaces de económicamente sobreponernos a la categoría, ya que hace falta mucho dinero. El patrocinador ya no quiere continuar, ya que pues está la cosa tan complicada. Y nada, pues si alguno de los que me está escuchando quiere patrocinar un equipo de segunda división femenino, está a tiempo. Nos recordamos que se miden a equipos de la talla del Villarreal, hemos escuchado, bueno, de grandes equipos de primera división, es un equipo femenino en la División de Plata del fútbol. Sí, la verdad es que, ya te digo, nosotros nos recorremos toda la parte de Levante, Murcia, y salimos fuera de la península, incluso a jugar con Mallorca y tal. Pero ya te digo, el patrocinador, pues le las cosas al pobrecillo mal y no puede hacer frente al año que viene. Entonces, pues ya te digo, estamos dispuestos, estamos negociando con varias empresas que a lo mejor es posible que quieran llevar el nombre de su empresa delante de nuestro nombre, y no sé, ya veremos a ver si somos capaces de sacar equipo para el año que viene, porque el equipo ya lo tenemos formado, solo falta, ya te digo, económicamente, que es lo más complicado, pues poder lograrlo, ya te digo. Bueno, pues a ver si se consigue patrocinar el equipo y se tiene la oportunidad de seguir disfrutando de fútbol femenino en nuestra zona a ese nivel. Rubén, muchas gracias por habernos atendido. Hablamos la semana que viene, ¿vale? Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Pues seguimos desglosando partidos de la 30ª jornada en el Campeonato de Liga, en el primer grupo de la segunda autonómica. Nos vamos a la victoria del Herrumblar en casa ante el Atlético Mahora. El Herrumblar Club de Fútbol 2, Atlético Mahora 1. Balón de oxígeno para el Herrumblar. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos. Pues bueno, así fue. Ya por fin volvimos a ganar. Ya teníamos falta de eso. Bueno, pues el partido sabíamos que era muy difícil, porque el Mahora es un rival que está arriba de la tabla, bien colocado, y es que este año está sacando buenos resultados. Ya en el partido de ida nos goleó y fácilmente, pero ayer el Herrumblar perdió la talla, hizo un buen partido. Nosotros sabíamos cómo teníamos que jugar, de tratar de sujetar el juego de Mahora por las bandas y sujetar a su número 10 en el medio campo, que es el peligro que llevan, y pues lo hicimos bien. Y el partido estuvo entretenido la primera parte, muy luchado por los equipos, y nos conseguimos adelantar a la media hora por ahí de la primera parte, y con ese resultado llegamos al descanso. Yo creo que sorprendimos también un poco al equipo de Mahora, porque yo creo que les parecía que iban a ganar sin bajarse del autobús, como se dice. Yo creo que no nos respetaron lo suficiente, y cuando llegamos al descanso 1-0, pues estaban un poco sorprendidos y un poco, no sé, un poco enfadados, porque no iban ganando. En la segunda parte ellos empezaron muy fuerte, y a los 2 minutos o 3, pues nos empataron. Hicieron el 1-1. Y a los 5 minutos hay una jugada de una entrada que recibe el jugador del Herrumblar por detrás, que se levanta a protestarla, le cuesta una amarilla, y en las consiguientes protestas pues lo echa a la calle. Bueno, expulsión justa, sí. Yo veo que se la buscó él, pero en fin, el jugador de Mahora ni se llevó amarilla. Pues con 1-1 y uno menos, Pues tratamos de, hicimos dos líneas de cuatro y de defender bien, de medio campo para atrás y salir a contraataque. Y tuvimos una contra muy buena que pudimos haber hecho el segundo, pero lo conseguimos en el más o menos 35, 37 por ahí de la segunda parte. Y a partir de ahí pues seguimos defendiendo bien y nos pudimos llevar el resultado. Y solo tengo que alegar porque nada, en el minuto 30 por ahí, pues hay un agarrón de un jugador de Maura. Va al saque de una falta. El jugador de Maura coge al jugador del umbral del cuello y lo tira al suelo. Y el jugador, el colegiado, pues no lo expulsa, dice que porque no quiere. Al pedirle explicaciones, pues dice que sí, que lo ha visto, pero que no lo quiere expulsar. Y eso, un domingo, otro domingo, otro domingo, todo domingo la misma historia, ya estamos un poco hartos del tema este. Pues bueno, defendimos bien y conseguimos terminar el partido con 2-1. Bueno, bastante luchado y bastante complicado de ganarle a Maura, pero le ganamos. Somos un equipo que ayer pues teníamos 9 jugadores menores de 18 años y solo 2 jugadores que pasaban de 20. O sea que un equipo joven que dejó el alma con 10 jugadores toda la segunda parte y no solo mantener el 1-1, sino que ganamos el partido. Entonces, pues estoy muy contento por eso. Partido de brega, partido de lucha y de esos de que se gana con el corazón, ¿verdad? Exactamente, eso. Y luego contento por eso y disgustado un poco porque pues parece ser que anoche en la página web que tiene el Atlético Maura, pues algún señor ha tratado de, no sé, yo qué sé, de poner verdes a jugadores, entrenador, aficionados. Bueno, yo no voy a entrar en el juego de ellos porque me voy a poner a su altura. Pero el Herumbral ayer ganó el partido con garra y echándole. Nada más que eso. Y al señor que escribió eso en la página web, decirle que debe reconocer cuando su equipo no está a la altura. Y si no está a la altura y con 10, el contrario, y él toda la segunda parte con 11, y no solo no es capaz de ganar el partido, que sino encima lo pierde y no crea ocasiones de gol, pues que no se excuse luego en poner de esa forma que ha puesto. No voy a entrar en detalles ni me voy a poner a su altura, porque yo si quisiera decir, pues también podría decir unas cuantas cosas, pero por el bien del fútbol, del programa y de todos, pues me quedo con el partidazo que hicieron los chavales y ya está. Así de claro. Muy bien, pues eso es con lo que hay que quedarse, eso es lo verdaderamente importante. Coger moral también para el siguiente partido, que bueno, pues vais a visitar el campo del colista, que viene de recibir un severo correctivo a manos del Villalpardo. Ha perdido Villa García 10-0, nada más y nada menos. Va a ser vuestro próximo rival, una salida cercana. Sí, cercana, pero no creo que sea tan fácil como ayer, porque según tengo entendido, el equipo de Villa García se presentó con 8 jugadores a Villalpardo. Entonces, claro, es un resultado también engañoso. Con 8 jugadores, pues harían los muchachos lo que pudieron, claro. Pero, en fin, todos los partidos son difíciles y el hecho está, y la prueba en el partido de ayer, que un rival que va arriba y otro que va abajo, si no te toma en serio, pues pierde. Y eso es lo que hay. Y no hay más, el fútbol es así. El fútbol gana el partido, el que mete goles y el que juega. Y ya está, y no se bajase del autobús. Muy bien, pues Baristo, lo dejamos aquí. Te agradecemos que nos hayas atendido y como siempre te citamos para la semana que viene, ¿vale? Muy bien, Alejandro, venga. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Conocemos ahora la óptica de este partido desde el equipo visitante. Nos ponemos a hablar con Pedro. Pedro Maura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ¿qué contamos de ese Herumbral 2, Atlético Maura 1? Pues nada, que yo sabía a la localidad que es donde iba, donde la educación aún no ha llegado por allí, donde a los hábitos los acobardan y los cagan, no me voy a esconder para decirlo, es así. Todo, la verdad es que el partido, nosotros no estuvimos a la altura de lo que estábamos jugando y la verdad es que el partido perdimos nosotros solo, también hay que decir las cosas como son, luego lo que pasa en las circunstancias o no. Y nada, el partido empezó. Nosotros dominábamos, ellos la verdad es que no nos creaban ocasiones, viene una jugada tonta en un córner, mi lateral no llega a peinarla y el central mío y el portero, un fallo ahí lo tuvimos y nada, hicieron el 1-0. Y nada, ahí llegamos al descanso, todo pintaba mal porque pintaba mal y nada más empezar el segundo tiempo hablábamos de que había que apretar porque ellos físicamente a lo mejor les bajaban un poco y nada, la verdad es que en el minuto 1 o minuto 2 empatamos a 1, hasta ahí el árbitro lo estaba haciendo todo bien, pero hubo una jugada ahí que donde el árbitro expulsó a un jugador de ellos, bien expulsado, lo vuelvo a decir, por mucho que digan por allí que no, bien expulsado, le dijo no sé qué a mi entrenador, tal, se montó un poquito de revoleo y expulsaron. Yo no sé, ese tío, no, para mí, no tenga que estar jugando, si hay un árbitro con un par de cojones, que es que lo que hace falta en esos campos es un par de cojones. Le tiene manía al público, le tiene manía a mi entrenador, que la diferencia del árbitro de ayer con mi entrenador es que de mi entrenador no se ríen, no se reían cuando era árbitro, y de la diferencia que con el árbitro que pitó ayer, pues se ríe, se ríen allí, son críos y se ríen allí donde, y se ríen, y es lo normal. Y todo viene por un partido en el año 70, donde ellos se acuerdan de esto, que es increíble, que donde Manuel Soto Tarancón, que es el More, pitó un partido en Mahora, Mahora de Rumblar, que por cierto ganó el Mahora 2-1, y donde dicen que el More ayudó al Mahora, y hay un revoleo ahí, pasa que de mi entrenador nadie se ríe, porque tiene personalidad y huevos pitando, y de él no, nunca se ríen, de él nunca se han reído. Y la verdad es que ayer con el chaval, pues bien se han reído. Pero bueno, esto es así, el fútbol es así, y a raíz de ahí, pues, el partido entró, no echaban balones, se convirtió en un juego tosco, la verdad es que nosotros, y ya digo que el partido lo perdimos nosotros, claramente lo digo, a raíz de todas esas circunstancias lo perdimos nosotros, no estuvimos, no creábamos ocasiones, no tirábamos a portería, ellos también estaban bien cerrados atrás, hicieron un buen trabajo en defensa ellos, y nada, yo lo que nunca he visto en un campo, que el público esté dentro del campo, que no es la primera vez que he ido, que yo digo claramente que no es la primera vez que he ido allí, he ido varios años, he tenido que cambiar a un lateral, lo tuve que cambiar porque se lo comían allí, lo digo claramente también, y lo tuve que cambiar, o sea que lo que pasó ayer no me extrañaba, yo sabía dónde iba, o sea que no hay ningún problema, y ya está, no tengo ningún problema más que decir, yo no tengo nada contra ninguna persona de ellos, y ya está, el partido fue, lo ganaron ellos, y les doy la enhorabuena, y ya está, y no pasa nada, ellos no sé qué estaban celebrando ayer, yo llevan 18 puntos, llevo yo 57, no sé lo que estarían celebrando, y nada más, no tengo nada más que decir, ya digo que de todo respeto, les doy la enhorabuena al Herrumblar por el triunfo, y lo digo claramente. Bueno, pues lo que pasa en el campo, que se quede en el campo, ¿no? Que es lo importante, Pedro, que esto es un deporte de fútbol y lo que se trata es de hacer amigos, no enemigos. Sí, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, yo antes de empezar hablé con Evaristo. O sea, y aquí en Mahora, él vino, yo le metí 4 y yo no me reí de él. Ni fui al banquillo diciendo tomar, no sé qué. Yo nunca he hecho eso. Bueno, nunca. A lo mejor en algún campo sí lo he hecho. No te discuto que no, porque a lo mejor es un calentón. Pero no me gustó la forma que tuve de celebrar los goles mirando a mi entrenador y mirándome a mí. Y luego lo del público, que no fue nadie capaz de la directiva de decirles sálgase del campo, vamos, eso yo es que eso no lo he visto, vamos, yo no lo he visto y lo digo claramente, tuvo un espectador dentro del campo, diciéndole a mi entrenador todo, para que mi entrenador por ayer por el pobre hombre, pues allí pues, estuvo padeciendo, porque no se acuerda de un partido de los años 70, que eso, ya vamos, es que hay que olvidar esas cosas, esas ricillas, y ya te digo, que de mi entrenador siendo árbitro no se han reído, y es así lo que pasa, y esto es así, y de estos críos que van allá a pitar, pues ¿por qué pues esperar? Ya está, así, que no le, y no culpa al árbitro de la derrota, ¿eh? No la culpo, nos culpamos nosotros porque no estuvimos a la altura ayer del partido y ya está, y el partido pues, lo ganaron ellos justamente, y ya te digo, y vuelvo a decir lo mismo, con todo el respeto les doy la enhorabuena y lo digo claramente. Bueno, pues eso es lo importante, Pedro. La verdad es que este partido, esta derrota, pues no os viene en el mejor momento porque os descuelgo un poquito de la cabeza, pero bueno, tenéis una piedra de toque importante este fin de semana para volver a engancharos, porque vais a recibir nada más y nada menos que al líder, que lleva unos números tremendos, lleva solamente 39 goles en contra, lleva 100 a favor, ha perdido solamente 2 partidos. Pero bueno, ahí tenéis que estar para ponérselo difícil y engancharos de nuevo a ese grupo de 4 que se van a pelear para intentar subir la temporada que viene. La verdad es que llevamos 6 partidos sin perder, 6 partidos consecutivos ganando. O sea que las cosas son así, el equipo venía enrachado, venía imparable. Yo dije el viernes, donde... Que estábamos muy confiados de que en el Herrumblar tal no pasaban por su buen momento, y pero los puntos no quiere decir, porque uno lleva en 18 y otro lleva en 57, no quiere decir que tal, el partido hay que jugarlo allí, y nosotros en tierra no estamos así muy fin, la verdad es que no estuvimos a la altura ayer, y la verdad es que yo sabía que ayer iba a ser un partido muy difícil porque nos tienen ganas, y de siempre ha habido mucha rivalidad entre nosotros dos, y ya está. Y el domingo, vamos a jugar el sábado para la fiesta de San Isidro. Es un partido muy, muy difícil porque Tobarra va primero y tenemos a ver si somos capaces de ganar y darle la alegría a la afición un poco y nada, y a ver lo que pasa. Y también quiero decir alguna cosa y lo voy a decir también, no me voy a callar. Respecto al partido de ayer, hay espectadores que también deben de jugar fuera y dentro de casa. Y no son amenazas, es la pura verdad. Hay aficionados que tienen que ir a apoyar a su equipo fuera y dentro, no solo dentro de su casa. O sea que cada uno lo viste como quiera y ya está, no tengo nada más que decir hoy. Muy bien, Pedro. Bueno, campeones de liga, ¿no? Que no habíamos hablado tú y yo. Sí, por lo menos ya me ha llevado una alegría. Eso sí, por lo menos, ¿no? El Madrid somos los mejores. Bueno. Y nada, si el fútbol es así, ya está. Si esto son calentones, pero calentones que a mí lo de ayer no me gustó y lo digo claramente. Y yo ni he dicho nombres ni nada. Y los nombres los pueden coger ellos perfectamente. Yo no he dicho nombres, pero no me gustó el comportamiento de ayer de algunos. Y ya también eso de que me dedique los goles en mi banquillo, el comportamiento chulejo no me gusta ni lo digo. Y punto. Para eso está esto, para hablar y comentar y ya está. Venga, y ya terminado. Que todo se quede ahí y que al final, pues solo es fútbol, como decimos, ¿no? Que esto es de hacer amigos, como decíamos. Pedro. Sí, solo es fútbol, pero luego hablamos de los demás equipos. Como decía, también en el campo de Albacete me trataron mucho mejor que por allí, porque por algunos lados de por allí. O sea que bueno, pero bueno, esto es así. Esto, el fútbol pica solo hasta el lunes o el martes, como dice un amigo mío. Luego ya el resto de la semana se olvida. Pedro, muchas gracias por habernos atendido y hablamos la semana que viene, ¿vale? Pues nada, y un saludo a todo el equipo de Atlético Mora, que no pasa nada por el tropiezo de ayer, que no se hemos muerto, que no pasa nada, que está en una temporada excelente y ya está, igual, y que no pasa nada, que ayer estaban todos cabizbajos y que no pasa nada, y quedamos quintos y ya está, y lo digo claramente, que no pasa nada. Muy otros bien. Quedarán más abajo, como están, y ya está. Venga. Así que, pues ya está. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Adiós. Nos vamos a otro partido, según el calendario. Hablamos ahora del partido que enfrentaba el Club Deportivo Elemental Imperial de Bonete a Atlético Ibáñez B. Finalizaba con el resultado de 2-1 para el equipo local. Y saludamos en primer lugar a Isaac Pastor del Imperial de Bonete. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿qué sucedía en este partido? Bueno, pues el partido ahí en casa, como siempre, como te digo siempre, que contamos a priori con más posibilidades de ganar la victoria. Aunque, bueno, pues se presumía un partido igualado por la situación de ambos equipos. Allí en su campo ya fue así, que empatamos a dos. Y aquí pues sabíamos que no iba a ser fácil ganarles. Porque la verdad es que juegan bien, tanto adelante como atrás. Y tienen gente que toca bien el balón. Y la primera parte pues salimos nosotros quizá más enchufados al partido, con más ocasiones y con más peligro. Y pues es una acción que quizá casi con toda seguridad no fue penalti, pero pues el árbitro entendió que fue mano dentro del área. Y no para tener marcador, y a partir de ahí pues sí que las ocasiones más claras siguieron fondo nuestras hasta que nos pusimos con 2-0. Y como nos suele pasar en casa, pues después del descanso sufrimos más, pegamos un bajón físico importante, el equipo está un poco mermado entre lesionados y la gente que lleva un poco justa de gasolina. Y en la segunda parte pues ellos quizá merecieron algo más, y la verdad, bueno, con el 2-1 los últimos 15-20 minutos nosotros sufrimos muchísimo atrás y ellos tuvieron las ocasiones más claras. Y quizás sí que es cierto que ya te digo que ellos se merecieron el empate por ocasiones y por juego en la segunda parte, pero pues con el apoyo del público y con ahí bien encerrados atrás, pues pudimos llevarnos los 3 puntos. Y la verdad es que seguimos una buena racha porque llevamos desde Alpera, que fue el último partido que perdimos, que nos golearon, no hemos vuelto a perder, llevamos 6 partidos sin perder. Bueno, pues el partido sin perder, a ver si puede seguir esa racha. Para ello tenéis una piedra de toque este próximo fin de semana en Aguas Nuevas. Aguas Nuevas, que es décimo con 34 puntos y que viene de caer goleado en casa del líder por 6-1. Sí, pero bueno, sí que es verdad que esta semana les han goleado, pero últimamente están sacando muy buenos resultados, sobre todo ahí en su campo. Están sacando puntos y como todo también el cambio del terreno de juego ahí a la tierra, pues siempre ahí siempre nos han creado problemas. Pero bueno, la verdad es que intentaremos seguir con la racha positiva y conseguir la victoria, por lo menos para acercarnos a los puestos nobles de la tabla y acabar la temporada de la mejor forma posible. Muy bien, pues a ver qué contamos de ese partido la semana que viene, ¿vale? Venga, un saludo. Pues conocemos ahora la crónica del partido desde la óptica del equipo visitante. En ese caso, el equipo visitante es el Atlético Ibáñez B, que caía derrotado en Bonete por 2-1. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. ¿Qué contamos de esta derrota? Bueno, una derrota con sabor amargo, porque yo creo que nos merecimos, si no la victoria, pero el empate, pues yo creo que no había estado mal. Pero bueno, contento con el resultado, contento con los chavales. Un partido bastante complicado al principio porque también llevábamos bajas, sancionados, y bueno, me fui con 14, pero la verdad que los 14 dieron la talla, dieron la altura de las circunstancias y se vio, pues, para mí uno de los mejores partidos también de la temporada junto al de la semana pasada contra Tobarra. Quiero decir que con la actitud que tuvieron el sábado pasado en Bonete, si hubiéramos tenido una media durante todo el año, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, hablamos del partido del sábado. Hubo dos partes, una primera parte donde nos sentimos un poquito, pues bueno, influenciados por el árbitro, porque el árbitro la verdad es que fue un desastre, pero bueno, tampoco vamos a solucionar nada y menos ahora. Nos fuimos con un 2-1 al descanso, con un penalti que no fue, nos lo pitaron, nos lo perjudicó, y luego un segundo gol que, bueno, a priori, pues para mí fue un error nuestro, pero dentro de ese error había un fuera de juego y tal que el árbitro tampoco lo quiso ver, y sube el marcador un 2-0 que yo lo veía bastante complicado el partido, pero bueno, a continuación marcamos el 2-1 y ya estábamos metidos dentro. Ahí fue cuando empezamos a reaccionar y ya nos fuimos al descanso con un 2-1, y bueno, hablábamos en el descanso que había posibilidades de que se podía remontar, y la verdad que el partido lo tuvimos. Lo tuvimos, y como te he dicho anteriormente, pienso que nos merecimos más. Pero bueno, muchas veces en el fútbol, aparte de los factores que te puedes encontrar en los campos y en los partidos, pues también influye mucho la suerte. Y la verdad es que no tuvimos esa suerte para ganar el partido, pero contento con el resultado, ¿no? Pero sí, con los chavales, la actitud que tuvieron y el partido que hicieron. Bueno, pues hay que pensar en el próximo partido. Vais a recibir este fin de semana, sábado supongo, al Caudetano. Un Caudetano que es segundo con 68 puntos y que viene de ganar 2-0 en casa a Valdeganga. Sí, bueno, ya lo comenté cuando tú no estabas, estaba Chacón, estabas tú celebrando tu fiesta, ¿no? Tu gran fiesta. Y se lo comenté a Chacón que ahora mismo nos quedaba lo más difícil. Lo más difícil, estamos ahora mismo de lleno. Tuvimos a Tobarra la semana pasada. Esta semana tenemos a Bonete y ahora mismo pues nos viene Caudete, que es el segundo. Luego vamos a Pozo Cañada, que creo que está el cuarto, y luego viene Alpera, que es el tercero. Quiero decir de que son tres partidos que nos quedan muy difíciles, partidos muy complicados, pero a la vez a los chavales se lo he dicho, partidos muy bonitos de disputar y partidos, pues a fecha de ahora mismo, los dos que llevamos, la verdad que a mí me han gustado, y a la gente que creo que estuvo en el campo la semana pasada, al igual que la gente que estuvo ayer viendo el partido, pienso que fue un partido bastante disputado, y yo creo que estos tres, si salen con la misma motivación y salen con las mismas ganas y con el mismo empuje, yo pienso que van a ser tres partidos de disfrutar de fútbol, aparte el resultado. Sí, quiere ganar, pero yo contento viendo la actitud de los chavales y viendo los partidos, que estos dos últimos partidos he visto. Bueno, pues esperemos que, como bien dices, se vean buenos partidos y ya los resultados mejor todavía este próximo sábado. Felipe, ¿a qué hora es el partido? Creo que jugamos a las 6. A 6. No te lo puedo confirmar, pero sí, a las 6. A 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Contra el Caudetano, recordamos, Caudetano. Es el segundo clasificado, para que la gente acuda al campo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que puede pasar y vamos a ver si disfrutamos de los últimos partidos que nos quedan ya en casa. Muy bien. Pues, muy bien, venga. Un saludo, Felipe, suerte. Igualmente, Alex. Hasta luego. Pues turno ahora para el equipo de Valdeganga. Hemos intentado localizar a Jesús Gualda y no hemos conseguido hablar con él. No podemos dar la crónica, por lo tanto, de ese Caudetano 2, Cultural Valdeganga 0. Hay que decir que el Cultural Valdeganga la semana que viene va a recibir a Pozo Cañada. Por cierto, que Pozo Cañada ha sido el partido que ha tenido el Sporting Avenjibre este fin de semana. Pozo Cañada 5, Sporting Avenjibre 2. Han sentado mal las fiestas al Sporting Avenjibre. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Se han sentado un poquillo mal, ¿no? No, últimamente lo sienta mal todo. Cuéntanos. No, nada, un partido que se empezó bien. Ellos estaban en casa y nosotros ya en el partido que se jugó aquí. Fue un partido muy disputado, y disputado fue. La primera parte, en el minuto 15, ellos se adelantaron y nosotros empezamos a coger la manija del partido, y en el minuto 30 hicimos el empate 1 y en el 42 el 1-2. Y nos fuimos al descanso con 1-2 y salimos igual, manteniendo el resultado, jugando bien al fútbol, pero como dices tú, las fiestas pasan factura y en el minuto 30, normalmente nosotros hacemos buenas segundas partes, pero ayer nos fallaron los últimos 15 minutos y ahí nos colaron empate en el minuto 30 y acto seguido empezaron a colar el tercero, luego un penalti que había muchas dudas sobre él y lo pitaron y bueno, ya hicieron el 5-2 y ahí se acabó el partido. Bueno, pues partido para olvidar, hay que pensar en la próxima jornada. Como locales vais a recibir al tercer clasificado, que es Alpera, es tercero con 64 puntos, está haciendo una temporada pues muy buena y viene de endosarle 8-0 en casa a Deportivo Yeste. Sí, nosotros lo recibiremos aquí, ya se han pasado las fiestas y nada, recibiremos haciendo ver si el factor campo ya de una vez resulta determinante y podemos dar una alegría a la afición que ya va tocando. Bueno, pues esperemos que consigáis sumar los tres puntos y a ver si podemos hablar de una victoria la semana que viene, ¿vale? Ojalá, a ver si nos echa una mano San Miguelillo, ya que ayer no la ha hecho el domingo que viene, porque el sábado es aquí la romería de San Miguel, de San Isidro. Y nada, la gente va a hacer la romería y al campo a comer y tal, y no hay mucha fiesta, así que ya se pasan hoy. Muy bien, pues suerte para ese partido, ¿vale? Sí, vamos a comer como siempre, ¿no? Hombre, para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. ¡Viva el fútbol! Muy bien, Andrés. Y te recuerdo, ¿sí? Te recuerdo que llevo el 100%, ¿eh? Hombre, de efectividad aunque máxima. Aunque tú no estés... Escucha, has llevado más efectividad que yo este año, ¿eh? Que ya dividir, ¿eh? Vaya. Venga. A quien se le diga. Venga, un saludo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a otro partido del calendario, al partido precisamente que ha disputado Alpera este fin de semana, la segunda goleada de la jornada, 8-0, ha endosado al Deportivo Yeste, Unión Deportiva Alpera 8, Deportivo Yeste Fútbol Club 0. Vamos a hablar con Paco Catalán, a ver qué nos cuenta. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, aunque creo que en un 8-0, pues tampoco no hay mucho, no hay mucho que contar, ¿no? ¿Verdad? No, bien, sí, un 8-0, pero... Al principio no creas, ¿sabes? Se portaron los de Yeste, se portaron, apretaron un poquitín, ¿sabes? Luego, claro, luego ya con el físico, porque fueron un poco mermados, vinieron 12 o 13, creo. Y ya conforme iba pasando los minutos, pues claro, ellos iban acusando el cansancio. Pero sí, empezaron bastante bien. Y nada, nosotros, nuestro juego nos da buenos resultados y vamos con él para adelante. La primera parte, pues, sencilla, bien. Nosotros apretábamos, ellos querían defenderse, tuvieron sus ocasiones, un par de ocasiones o tres, no las metieron y claro, luego ya acusaron el cansancio. La segunda parte, pues ya les vino un poco el partido cuesta arriba. Con nosotros, quieras que no, la preparación nuestra no es la de ellos, en este caso, ¿me entiendes? Pero eso fue lo que, nada, hicimos cambios, hicimos ahí pues, para que jugaran más o menos los menos habituales. Aunque aquí en el equipo nuestro, pues habituales son casi todos, pero que bueno, siempre hay unos que juegan un poco más que otros. Y estamos ahí con ellos, pero bien. Bueno, pues... Bien, un partido más o menos fácil, la verdad. Un partido cómodo, que os mantiene sí. Ahí arriba en la clasificación, terceros, como decimos, sin descolgarse, porque se puede tener opciones de subir, como mejor segundo, etcétera, etcétera. Sí, no se sabe todavía. Cuál va a ser el devenir de la categoría, ¿verdad? Sí, no se sabe. Yo he preguntado por ahí... a gente que más o menos está puesta en el tema y saben lo que tú dices, sube el primero y los dos mejores segundos, los primeros cada grupo y los dos mejores segundos, pero que no se sabe si a lo mejor hay alguna baja o... Efectivamente, el año pasado, por ejemplo, Fuente Alvilla subió como tercero, además de la categoría, porque hay equipos que renuncian, sí. También dependen de los grupos de arriba, de preferente también, de los que suban, los que bajen si son de la provincia, etcétera, sí. etcétera. Y de todas maneras nosotros pues nos quedan los cuatro partidos que nos quedan, vamos a intentar ganarlos, siempre que se pueda, claro, siempre que el rival se deje. Y ya no aspiramos a la tercera, aspiramos a la segunda, y a ver si los de arriba pinchan, está lo que te digo. Nosotros vamos a apretar a ver si cunde un poco el nerviosismo arriba. Sacamos lo nuestro adelante, ya ve lo que pasa. Muy bien, de momento la primera piedra de toque la tenéis este fin de semana en Abengibre. Un Abengibre que viene de caer sí. En Pozo Cañada por 5-2. Y que, bueno, pues es noveno en la clasificación. Sí, el Alejibre viene de perder, pero no creas tú que me las traigo todas, ¿sabes? Porque el Alejibre es un equipo que yo lo he visto varias veces y un equipo bastante regularcete. O sea que bien, bien. No nos podemos confiar, y más en su casa, ¿sabes? Es un equipo que está ahí noveno, pero que yo digo, lo he visto dos o tres veces, digo, noveno, en este caso, digo, pues he visto otro por arriba un poco más flojos, la verdad. Bueno, pues pero bueno, intentaremos ir a por los tres puntos. A ver lo que pasa. A ver qué sucede en ese partido, que se vea un buen partido y lo contamos la semana que viene, ¿vale? Venga, vale. Muchas gracias, Paco. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Pues vamos a cerrar la crónica de los partidos de la segunda autonómica con el partido que enfrentaba Ledaña ante Club Deportivo Elemental Albacete. Ledaña 3, Club Deportivo Elemental Albacete 1, victoria del equipo local. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues llegan resultados positivos, ¿no? Bueno, ya llevamos dos victorias seguidas en casa, que bueno, que ya por la trayectoria de los juegos del equipo, pues tenía que ir llegando. Muy bien. Bueno. Cuéntanos qué sucedía en ese partido. Bueno, partido muchas ocasiones, yo creo que muy corto el resultado, podrían haber sido 3 o 4 o 5 más, y bueno, pues la primera parte 2-0, y nada más salir en la segunda parte, pues enchufamos otro 3-0 y luego pues ellos al final maquillaron un poco el resultado, pero ya te digo, por ocasiones pudieron ser 6-7, el equipo estaba enchufado, estaba llegado mucho y nada, lo que pasa es que no se cuela. Pero bueno, ya van llegando las victorias y se van animando. Bueno, como siempre, perjudicados por el calendario esta temporada. Lo decimos todas las semanas, pero es que es cierto, ¿eh? Es que cogéis al equipo que descansa, en este caso va a ser al equipo de Villarta. Eso le da a los equipos tiempo para recuperar lesionados, etcétera, etcétera. Sí, este año son muy perjudicados y nada, no se hace nada al respecto porque yo qué sé, yo creo que deberían de haber hecho algo, pero bueno, no vamos a darle vueltas porque como no van a hacer caso. Pues esto tiene pinta de ser lo mismo, si sois impares el año que viene en este grupo, sabes que el patrón del calendario se copia, se cambia el nombre de los equipos y a otro le tocará, ¿no? Sí, sí, efectivamente, le tocará a otro y ya está, no hay otra. Que bueno, nosotros nos quejamos al principio, oye, pues que se alterara de alguna manera para que cada vez le tocara uno, pero creo que no podía ser, que eso tenía que ser así, que el calendario estaba ahí, que nos había tocado y nada, y nos ha tocado, verdaderamente. Yo creo que deberíamos de estar bastante más arriba por el juego que hemos hecho y por todo, pero bueno, yo creo que ha sido un hándicap para que no ganemos esos puntos y estemos más arriba. Muy bien, pues como decía, la semana que viene vais a visitar el campo de Villarta, si no me equivoco, ¿no? Villarta, que es 14º con 19 puntos. Sí, bueno, fuera casi como si fuese un derbi y vamos a ir pues, a intentar sacar algo positivo de ahí. Sí, el equipo está jugando, vamos a ir con algunas bajas sensibles, tenemos una despedida, no serán bajas, pero bueno, iremos a por todas y a ver si podemos puntuar. Bueno, todo el mundo sabe que Pedro es culé de toda la vida. No te voy a preguntar de fútbol, te voy a preguntar por la marcha de Guardiola. No voy a hacer sangre, Pedro. Que Pedro luego se queda tirado siempre. Claro, la enhorabuena, porque no. Y la marcha de Guardiola, pues no sé, yo personalmente... Ha pillado un poco de susto, ¿verdad? No, yo personalmente Guardiola no me gusta mucho cómo gestiona muchas veces el equipo. Pero bueno, es un gran entrenador y bueno. Sorprende escuchar esto, ¿no? Creo que es de las pocas personas que yo he conocido o que yo conozco o que hemos consultado que opine de esa manera, ¿no? Y a mí la verdad que yo siempre lo he dicho, que Guardiola no me gusta cómo gestiona. Y otras ligas las hemos ganado justa por, yo creo que por su culpa. Y este año yo creo que la hemos perdido por su culpa, porque el Barcelona yo creo que ha jugado bien, pero... Ha habido partidos como ante Osasuna que me dejó a la mitad de la plantilla. La alineación del Madrid, yo creo que todos coinciden que es una alineación que no sé cómo lo diríamos, pero yo creo que Guardiola ha sido el que ha tirado la liga por la borda. Fíjate que esta misma conversación la tuve yo con Vícar hace un par de semanas. Yo comparto un poco tu opinión. Creo que Guardiola es muy buen entrenador, pero que la gran culpa de este tremendo Barcelona que hemos unos sufrido y otros disfrutado es del equipo que hay, ¿no? De los jugadores que hay. Yo creo que coinciden con tres de los mejores jugadores del mundo en un equipo y vamos, yo creo que el Barcelona ha jugado este año igual que los otros anteriores y no puede ser que nos saque tanta diferencia al Madrid. Y yo creo que la ha tirado en dos o tres partidos, la tira por la borda. Y el ritmo de la gente no la tiene sin ritmo, lo mismo lo deja un día que le deja dos. No lo sé. Yo, la opinión personal tampoco. Yo creo que también será difícil que un entrenador consiga lo que ha conseguido él, pero la verdad es que por la plantilla que tiene también, que no se coinciden en un equipo tantos buenos jugadores. Sí, es cierto. Bueno, pues Pedro, te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, haberte robado un poco más de tiempo para hacer este pequeño guiño. Como no tenemos la tertulia futbolística ahora, pues tenemos que ir sirviéndonos un poco de cada uno de nuestros colaboradores. Por cierto, respecto a esto, tengo que decir que ya está con el final de temporada prácticamente solucionado el problema y que vamos a poder disfrutar del Deportivo Comarcal el año que viene con nuestra tertulia, con un amplio contenido y hacerlo en riguroso directo. Muy bien, pues nada, ahí me tendréis. Muy bien. Todo. Pues hablamos la semana que viene, ¿vale, Pedro? Venga, gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego.